ofrenda urbana, ojalá. Chávez, soy del Paraguay, no tengo nada que ver con los indios, ¿viste? Ojalá, carajo, yo no sé qué hablar. Ofrendas urbanas, por tu dinero. ¿O lo escuchas? ¿O te disparo? Todos los jueves a las 20 horas. ¿Sabes qué? A veces siento que voy a morir joven, como Dios. ¿Como Jesús? Es lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno, lo que sea, que me voy a morir joven y que van a estar todos mis novios llorándome y dándose cuenta de lo útil que podría haber sido para ellos y del amor que me tenían. Y me van a llorar y me van a recordar. Quiero estar toda rodeada de claveles, como Gilda. Menos en la cara, que la voy a tener muy maquillada y brillosa, como una muñeca. Y en un momento, en el sumum de los llantos de todos, voy a abrir los ojos, que los voy a tener muy claros y luminosos, y de mi boca va a salir una melodía increíble, una canción jamás escuchada. Y todos se van a quedar petrificados, y me van a nombrar santa. Santa Miriam de la canción. Y se van a hacer choripañadas y la gente se va a juntar para bailar y emborracharse y van a llevar CDs y cassette al santuario. Es hermoso lo que decís. Sí, no sé. Muy bien, un aplauso para la gente de Cumbia Nena. Perutti, Cumbia Nena. Estamos acá con el elenco de Cumbia Nena. Parte del elenco en realidad, actriz y director. ¿Director actúa? No. No. Solo director. Yo solo dirijo. Dirige. Mm. Bueno, diga su nombre. Cristian Jensen. Colegio. Soy Necochea, del Colegio Comercial. Y la primera actriz. Sara Pastor Merlo. Uh-huh. Y está faltando una actriz. Sí, Eugenia Pérez Tomás. Muy bien. Sí, que no ha podido venir hoy. Se quedó con los alumnos. Cumpliendo responsabilidades de docente, de artista. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. ¿Qué es Cumbia Nena? Expláyense. Tema Cumbia Nena. Cumbia Nena, a ver. ¿Es una obra que escribiste vos? Sí, en realidad fue, mira, todo partió de una escena que armaron ellas dos, Eugenia y Sara, que habían armado para una varieté. Y ahí surgió, bueno, yo tenía ganas de dirigir y ya nos conocíamos de otros proyectos. Yo con Eugenia había trabajado, ella me había dirigido en un unipersonal. Y con Sara habíamos compartido, bueno, además que nos conocemos de Liuna, habíamos compartido un proyecto en común que se llamaba Proyecto Atmósfera. Y habíamos unido dos obras, Las Cholas, una obra que hacía ella con otra chica, y El Futurista, un futurista ciego, que era la obra que hacía yo. Y habíamos unido esas dos obras porque tenían algo en común, que era eso, la atmósfera de la obra. Eran como obras cortitas y con unos tiempos parecidos y con un clima parecido. Y bueno, entonces yo vi la escena de ellas, me gustó y ahí empezamos a charlar y concluimos en esto, que es Cumbia Nena. Y bueno, nos empezamos a juntar y a empezar a probar cosas. Y medio que el texto salió de improvisaciones, cosas que escribí yo, cosas que escribieron ellas, y ahí se armó todo. Uh-huh. ¿Y cuánto duró ese proceso? Porque recién teníamos una psicóloga, Susana, no sé si la vieron corriendo, que se fue indignada. Sí, vimos pasar a alguien. Sí. Muy loca. Sí, muy loca. Una señora rubia, un poco despeinada. Ah. Que, bueno, acusa a los artistas, entre otras cosas, que tienen procesos de investigación eternos y que nunca concluyen. ¿No es el caso de Cumbia Nena? No. ¿Cuánto dura ese proceso de investigación? Un año. Sí. Ah, bien. Sí, concluyeron rapidito. Sí. Y eso que lo queríamos hacer en menos tiempo. Como con el objetivo de tratar de estrenar. De ensayar y ensayar para no estar tanto tiempo ensayando como pasa a veces en otras obras, otros proyectos. Sí, teníamos ganas de que no se nos haga chicle. Igualmente después pasa el tiempo y cuando llega la hora decís, no, bueno, nos falta un poquito más. Pero bueno, no, en este caso estuvimos bien, creo. Un año. Sí, con Eugenia habíamos hecho una escena que la habíamos mostrado en algunos ciclos y le pedimos a Cristian que nos dirija, que termine de hacerlo y de crearlo. Esa escena ahora forma parte de la obra. Ah, claro. Es como acabas la... de hacer. No, es una escena, escena que hicieron en un principio. Una escena que la llamamos La Propuesta. Es una propuesta que les hacen que fue como el germen de lo que después derivó en la obra. ¿Y de qué va Cumbia Nena? Se tiene que contar un poco de qué se trata o qué es lo que quisieron... Vos se aceptaron. No, vos. Decí vos. Mirá, para mí... O digan los dos y a ver si coinciden, sería genial. Claro. ¿O no? Porque cuando empezás a decir, viste, no, pero yo pensaba esto de la voz. Ah, no, pero mi personaje no piensa así. No, como para hablarlo sin poesía, son dos mujeres de 20 y pico de años que viven juntas y comparten un proyecto que es de música y son momentos de ellas dos proyectando, frustrándose, reflexionando, sí, pasando como por varios momentos. Uh-huh. Y con poesía, sí. Dijiste sin poesía son dos mujeres y con poesía hay algo de los sueños y del inconsciente que quisimos instalarlo como clima, del sonambulismo también. Uh-huh. ¿Y qué sí, tiene que ver la cumbia puntualmente? Para mí la cumbia fue una excusa para empezar a contar algo. Uh-huh. Primero, bueno, nos gusta la cumbia, como a todos. ¿Y las nenas? Y las nenas también. No, pero yo creo que después eso quedó medio en... Obviamente hay cumbia en la obra, está la música, las chicas cantan. Suena bien cumbia, nena. Sí. No, sí. Pero yo el título lo pensé porque todo el mundo piensa que van a ver a dos cumbieras, las típicas, no sé, cumbiera mascando chicle y con llanta. Ajá. No sé, es mucho de los que me dijeron, se piensan que es eso, y en realidad fue una excusa. Y el título para mí lo que quiere decir algo más allá de eso, como para mí es como un grito de esperanza, si podría uh-huh. decirlo poéticamente. Sí, como eso es de cumbia nena, como de vamos para adelante. Tiene que ver uh-huh. con una idea de arengar, digamos, como claro. vamos que podemos. Vamos que a pesar de todo vamos, está la música. Ah, se puede patentar esa frase, como cumbia nena. Claro. ¿Cómo estás, Vero? Hay algo de eso, ¿eh? Sí. Igual. Yo lo tengo como... Yo tengo mucha cumbia encima, chicos, les cuento. Me dedico a la cumbia. Y muchos años. Otro día les cuento. Hoy es el cumpleaños de Verónica, así que... Ah, es el cumpleaños. Tengo un festival de cumbia, lo estoy preparando. Qué bueno. Voy qué al bueno. lugar. Muy ah, bueno. Sí, lo tenía. Primicia o vivo. Después vamos a hablar de eso, en Córdoba. Y después yo creo que la obra también habla de los vínculos. Primero porque ellas comparten muchas cosas íntimas. Y después esto de los sueños de cada una, de qué quiere cada una para su futuro. Y ahí, viste, el encontronazo cuando una tira para un lado, otra para el otro. Uh-huh. Y esos desencuentros y encuentros todo el tiempo. Uh-huh. Discusiones y me arreglo a los dos minutos. ¿Hay un espacio físico, un lugar donde transcurre la obra? Sí, una habitación. Es una habitación muy pequeña, entra poca gente y la idea es... como si el público entrara a la habitación donde ellas están compartiendo y el clima es bien realista, la gente está a qué un interesante metro. Interesante eso de los espacios chicos, ¿me lo cuentan después de la tanda? Dale. Bueno, vamos a una tanda y volvemos. Ofrendas urbanas, jueves de 20 a 22. Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice: ¡Hey! ¡Hola! Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas. Los jueves, de 20 a 22. Muy bien, y seguimos acá con parte del elenco de Cumbia Nena. Nos estaban contando, estamos charlando acerca del espacio, ¿no? De la sí. particularidad que tienen las obras en un espacio chico. Ah. Y me decían al respecto. Sí, que es una habitación, es un espacio muy chiquito donde entran solo 20 personas. Y nos pasó eso, que nosotros veníamos ensayando en otra sala y cuando nos pasamos ahí, igual teníamos la idea de un espacio chico, pero no tan chico. Uh-huh. Y... Y eso, que no te podés hacer medio el tonto porque se ve todo. Claro, es una lupa. Sí. Están ahí. Así que se armó como algo muy intimista. Como que uno entra a espiar a esas chicas adentro de la habitación. ¿Y esa era la idea original o después se adaptó al espacio? Nos adaptamos. La obra, igual. Entonces, sí, pero igual la idea era pero que sea un espacio chico. Sí, buscábamos una habitación, no una habitación sala real. Clásica teatral. Claro, porque todo sucede en una habitación de una casa. Sí. Sí. Sí, de una puede ser pensión, hotel. Uh-huh. O sea que el público sería una suerte de voyeur. Claro. Exacto. Me encanta. A mí también me encantan esas obras chiquititas. Sí. Que uno se siente que está espiando. Y es como más fácil entrar, pero lo que vos decís también. Uno está muy expuesto como actor, claro. ¿No? Se ve todo. Sí. ¿Cuánto tiempo les queda en cartel? Ya y está. Tres funciones quedan. Sí, las de noviembre y dos de diciembre. Cuatro. Ah, cuatro. Con esta. ¿Y hace cuánto está en cartel la obra? Desde octubre. Octubre. Mm. ¿Y cómo está yendo? Re bien. ¿La repercusión de la gente? Re bien, la verdad es que bien. Sí. Sí, estamos como tranquilos, contentos. Qué bueno. Y aparte de esto está bueno, de que sean 20 personas, como que te relaja un poco. Uh-huh. Esto de la convocatoria. Claro. Y buenísimo. Pero sí, la verdad es que nos está yendo bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo, cuándo, dónde? Los viernes, 21 horas, en la Casona Iluminada. Eso. Muy bien. ¿Dónde es la casona? Corrientes y Ayacucho. ¿A dónde se puede reservar? ¿Tiene una página, sí, teléfono? En Facebook, reservas. Cumbia Nena. Uh-huh. O cumbianenareservas@gmail.com. Sí, hay que reservar porque como son poquitos lugares, se llena enseguida. Y además es un lugar que está despegando con todo, ¿no? Sí. La Casona Iluminada. Sí, sí, está buenísimo. Está buenísimo, buenas propuestas. Lugar, muy buena onda tiene. Uh-huh. Y todo lo que se propone está bueno. Sí, la verdad que estamos muy contentos con el espacio, porque cuando uno va a un espacio nuevo siempre está ese miedo de que haya buena onda, ¿no? Sí. Y la verdad es que nos tiraron la mejor. Qué bueno. Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Y no los vamos a dejar ir sin antes pedirles una ofrenda urbana. No sé. Yo creo que... ¿En mente? No sé si esto es una ofrenda urbana, pero... la vez que fue lo del apagón... que había un quilombo en la calle. Yo estaba con la bicicleta en Álvarez Thomas y Federico Lacroce y fue muy bueno porque una mujer con la cartera puesta se puso a dirigir el tránsito. Entonces iba cagando pedo a los automovilistas y le decía, bueno, frená, ahora pasen ustedes. Y corría muy a la otra calle y decía, bueno, ¿en dónde? Perdón, Álvarez Thomas, ¿sí? Y Federico Lacroce, como que decís. Tenía trabajo. Tiene que haber alguien acá ya. Bueno, no estaba ella dirigiendo el tránsito, pero me pareció muy... increíble, como muy práctica, como bueno, no, acá hay que hacer esto. Eso acá hay es que una poner ofrenda urbana, así, pero de raza, sí. Total, te lo he dicho. Total. Muy buena. Muy bien, ¿alguna ofrenda más para compartir? Tampoco sé si es ofrenda, pero... con ese... con esa excusa después se tiraron una ofrenda. Caminando hoy por 11 vi una montaña de peluche de retazos rojos y un pajarito arriba. Muy bueno, sí, de una súper ofrenda. Eso, es por ahí, para todos. En 11 hay grandes ofrendas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber venido. Muchos éxitos.